la fuerza del más allá. Sube, sube, sube, en la noche sube y te mata la razón. Sube, sube, sube, el dolor que sube y te arranca el corazón. Pues sí que me levantaste del suelo. Del cielo. Consuelo.